El Defensor del Pueblo de la Nación también está en la web. Toda la información actualizada día a día la encontrás en www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos, la gente y su defensor. Estamos en comunicación con el doctor José Sarasola, que es investigador de CONICET, y trabaja, es el director también del Centro para el Estudio y la Conservación de las Aves Rapaces en Argentina. Con él vamos a dialogar sobre el trabajo que realizan, sobre los relevamientos que están haciendo, la información que están recabando para estudiar el comportamiento de las mismas. ¿Cómo le va, José? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va, Fernando? Bueno, cuéntenos, hay más de 200 especies de aves de las 3.000 que habitan en Sudamérica que emprenden viajes anuales entre sus áreas de reproducción y sus sitios de invernada. Bueno, alguna de los datos que se pueden recabar. ¿Cómo es el estudio que se realiza en la Argentina sobre las aves migratorias y sobre, en realidad, sobre todo lo que es el tema aves en Argentina? Bueno, nosotros trabajamos en un centro de investigación que depende de la Universidad Nacional de La Pampa, que ya han mencionado en la presentación, estudiando particularmente las aves rapaces. Este comportamiento que mencionás, de migratorio, ocurre en muchos grupos de aves, un poco distintos de aves, desde las más pequeñas hasta las más grandes. Particularmente nosotros, por ejemplo, en este centro hemos participado de proyectos y hemos estudiado, bueno, yo particularmente, por ejemplo, hice mi tesis con una especie migratoria que cría en el centro oeste de Estados Unidos y Canadá, y cuando comienza el invierno boreal realiza un viaje migratorio de casi 10.000 kilómetros para alcanzar la región del centro de nuestro país, en la región pampeana de Argentina. Esta especie, a mediados de los años 90, fue tristemente conocida por una intoxicación, una serie de eventos de envenenamiento como resultado de uso indiscriminado de insecticidas en los cultivos. Esa especie en particular tenía también otra particularidad, era que era conocida o muy estudiada en su área de cría. Es una problemática que finalmente ocurre con muchas especies, pero se sabía poco sobre su ecología y su conservación aquí en el sur de Sudamérica, a donde transcurría gran parte de su ciclo vital. ¿Qué tipo de ave es? Es una lo que se llama un aguilucho, su nombre científico es Buteos Husani. Entonces, las aves rapaces, para la gente común entiende, sin entrar en tecnicismos taxonómicos, incluye a halcones, aguiluchos, águilas, en un orden creciente de tamaño, podemos decirlo. Sí. Y después también el grupo de los buitres, los buitres del viejo mundo, los que estamos acostumbrados a ver en algún tipo de documentales, en la sabana africana y en Europa, en Asia, pero también una serie de grupo de especies que se llaman los buitres del Nuevo Mundo, donde el diferente más representativo por ahí puede ser el cóndor, y una serie de otras aves que se denominan comúnmente buitres, que también son de comportamiento carroñero, es decir, que carroñeras obligadas significa que solamente pueden alimentarse de carroña, es decir, animales muertos. Sí. Y cumplen una importante función en el ecosistema porque son las encargadas de facilitar el ciclo de nutrientes y de energía en cualquier ambiente que se encuentra. Claro. ¿Estos animales también sufren todo lo que es el tema de el cambio del medio ambiente, no? La como quien dice, el trabajo humano, lo que el humano genera en el medio ambiente, ¿no? Tienen que buscar a veces nuevos lugares. Sí, en general, la mayor parte de las especies, o en forma genérica, lo que se denominan los predadores topes, no solamente los predadores topes aves, sino también mamíferos, carnívoros y demás, son muy sensibles a los cambios ambientales y a la pérdida de hábitat en casi en cualquier ambiente, porque sus requerimientos de espacio son generalmente muy grandes y son buenas indicadoras, especies indicadoras de esas modificaciones y los efectos que esas modificaciones pueden tener sobre el ecosistema en general y sobre otras especies en niveles inferiores en la en esa, esas redes tróficas. Y bueno, además, también, por ejemplo, de casos como el que te comentaba anteriormente, del aguilucho langostero, fue el disparador de un proyecto internacional que finalmente llevó a que ese producto que se estaba utilizando como insecticida fuera prohibido en Argentina. Un proceso que probablemente estaba ocurriendo con otras especies que estaban siendo envenenadas a lo mejor desde muchos años antes, pero no fue hasta que estas aves, que además tienen comportamiento gregario, es decir, que andan en grupos muy grandes, no fue hasta que estas aves se intoxicaron y murieron hasta que el problema se evidenció. José, una consulta. Cuando el ave detecta esto o detecta, ¿no vuelve más o pasa un tiempo y vuelve al lugar donde ya había estado, por más que haya encontrado quizás un medio ambiente que es adverso para él? La parte comportamental de este tipo de eventos no está, digamos, estudiada, porque bueno, en muchos casos, pues, la mayoría de estos eventos son mortales. Entonces no hay una posibilidad de... Evidentemente, si la ave tiene unos requerimientos de hábitat que implican algunas características de bosque y demás, y ese bosque, por ejemplo, y ese bosque se altera o desaparece, o se destruye directamente, el ave va a desplazarse a buscar ese alimento, ese recurso, que puede ser también incluso el refugio o el lugar de nidificación en otro lugar. Nosotros, por ejemplo, aquí en la provincia de La Pampa, donde gran parte del territorio es un ambiente árido o semiárido, un elemento casi natural de los del ambiente, pero que ha visto alterada su frecuencia de ocurrencia, es el fuego. Es un tipo de disturbio natural que, evidentemente, cuando un fuego ocurre y destruye el bosque, tiene que darse una serie de tiempo y de etapas sucesionales, como decimos en ecología, hasta que ese ambiente vuelva a tener las características originales previo al disturbio. Claro. Durante ese tiempo las especies que lo habitaban no van a estar. No vienen más, como quien dice. No vuelven. Ah, claro, hasta que no estén nuevamente las condiciones. Y ahí hay una serie de líneas de estudio en ecología de lo que son las especies que primero regresan a la zona disturbada, y las que son más sensibles y que no lo hacen hasta que nuevamente las características del ambiente vuelven a reponerse, digamos. ¿Mandan como exploradores, sería? Es decir, ¿mandan como especies o algunas especies o algunas aves que vienen como a ver cómo está el panorama para ver si pueden volver y después vuelve todo el grupo, o directamente no, vienen? Más que eso es que de repente hay algunas especies que tienen o son más plásticas en tanto a sus requerimientos, o incluso el mismo disturbio puede generar que aparezcan en unas primeras etapas después de ese disturbio especies que antes no estaban, pero que pueden aprovechar muy bien esas nuevas condiciones que se dan después del disturbio, ¿no? Por ejemplo, pueden quedar expuestos recursos que de otra forma no podían acceder, por ejemplo, semillas, claro, y esas especies aparecer de repente, y luego cuando el ambiente o el paisaje que va desarrollando para poder esa posición original en cuanto a composición, diversidad y estructura del paisaje, de a poco se van reemplazando por otras especies de acuerdo a esas características reinantes en cada momento. Y dentro de lo que usted estudia, ¿de dónde vienen las especies migratorias más importantes dentro de poner en la zona de La Pampa? ¿De dónde provienen? Bueno, dentro de lo que es la ruta migratoria americana, digamos, porque lo que se han identificado muchas rutas en muchos sitios distintos del planeta, ¿no? Hay especies que, por ejemplo, en Europa crían en zonas de latitudes países nórdicos y bajan hasta la península ibérica en su migración, pero otras están en la península ibérica en la época de cría y bajan hasta Sudáfrica en un viaje migratorio mucho más largo. En América pasa algo parecido. Hay especies, por ejemplo, que tienen su rango de distribución en Norteamérica y que en el momento que empieza el invierno bajan hasta Centroamérica o hasta el norte de Sudamérica. Otras, que como la que comentaba recientemente, que hacen prácticamente todo el viaje hasta del continente de punta a punta. En particular, acá en la provincia de La Pampa, por ejemplo, dos especies de aves que son por lo menos para nosotros muy familiares, por ahí la audiencia ha tenido una oportunidad de viajar mismo por la provincia de Buenos Aires, las habrá visto. Son dos especies pequeñas de lo que nosotros llamamos gánidos, por el grupo de aves al que pertenecen, que son el churrinche y la tijereta. Ajá. La tijereta es una especie con una cola muy larga, con forma de, sí, sí, sí, de tijera, y ahí su nombre. El churrinche, sí, es una ave muy llamativa, de color rojo muy intenso. Uh-huh. Y estas especies, por ejemplo, su área de cría o de cría está en el norte de este continente de Sudamérica o en la región de Brasil. Uh-huh. Particularmente, por ejemplo, volviendo al tema de las rapaces, que es nuestra área de especialidad, uh-huh, hay una especie de jote, de estas especies de muestras del Nuevo Mundo que mencionaba antes, que es el jote de cabeza colorada, que se puede encontrar en la región de Argentina o en el centro de Argentina en verano, pero hemos hecho estudios con colegas de Estados Unidos colocándole emisores satelitales para conocer su ruta migratoria. Y encontramos que, por ejemplo, en el invierno se van también a lo que es el centro de Brasil o el norte de Bolivia, para luego regresar al año siguiente casi al mismo lugar donde lo habíamos marcado. Claro. Para finalizar, ¿hay travesías transoceánicas? ¿Cruzan el Océano Atlántico algunas aves o Pacífico, que más grande? No es común. Incluso estas aves que migran desde, uh-huh, desde Norteamérica, cuando tienen que atravesar Centroamérica, lo hacen siempre sobre tierra firme, ¿no? Sí, atraviesan, por ejemplo, un camino más corto sería viajar, uh-huh, a través del Golfo de México, sí. Y sin embargo lo hacen a través del continente sobre tierra firme, porque en general la estrategia de migración o de vuelo que tienen para cubrir tan larga distancia en, uh-huh, relativamente poco tiempo, porque este recorrido lo hacen en prácticamente un mes y medio, utilizan corrientes térmicas, que las cuales aprovechan a ganar altura y luego se desplazan perdiendo altura hasta que consiguen encontrar la siguiente corriente térmica ascendente que los vuelve a elevar, y de esa manera van viajando a un costo energético mucho menor que si fuera un vuelo activo, ¿no? Claro, una maravilla de la aviación, de la aeronáutica sería, ¿no? Muchas gracias, doctor. Sí, de la cual hemos copiado muchas cosas, porque es la forma en que en este momento se utilizan para volar parapentes, diseñadores. Claro. Muchas gracias, doctor José Sarasola, por haber estado con nosotros en la Gente Defensor. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Puede ocurrir que el defensor del pueblo no tenga competencia para ayudarte, pero aún así, estamos dispuestos a asesorarte y ofrecerte caminos alternativos para que la defensa de tus derechos sean una realidad. Si acudís al defensor del pueblo de la nación, no te vas con las manos vacías.